El gobernador doctor César Alejandro Pérez Vivas empezará la subestación eléctrica en La Tendida. Como delegado municipal y como representante del gobernador en esta comunidad Samuel Dariense, quiero aclarar que el gobernador empezará la subestación eléctrica en La Tendida, problemática que venimos sufriendo los Samuel Dariense desde hace años, ya que no solo solucionará el problema eléctrico en La Tendida, sino también a toda la zona norte. El pasado 26 de agosto, la comunidad organizada del municipio convocó a una asamblea de ciudadanos en el cual estuvieron presentes licenciado Carlos Sánchez, director de Corpoelec Región 7, licenciado José Marcano, alcalde del municipio, diputado Gustavo Delgado Miguel Reyes, coordinador de la UCER, licenciado José Peñalosa. En la misma se discutió la situación, el por qué Corpoelec deja sin efecto el convenio para la ejecución de la subestación en La Tendida con la gobernación del estado Táchira. El coordinador de la UCER, licenciado José Peñalosa, fundamenta que el Consejo Legislativo Estadal no aprobó el crédito completo para ser transferidos a Corpoelec y a su vez estos recursos están desde el 2006 y nunca fueron ejecutados para tan importante obra, aclaró José Peñalosa, coordinador de la UCER. El compromiso por parte del gobernador doctor César Pérez Vivas es empezar la obra tal como lo manifestó en la asamblea del pasado 25 de junio del presente año en La Tendida, aclarando que no entregó ningún cheque, tal como vociferan terceras personas, solo firmó la solicitud del crédito adicional que posteriormente fue llevado al Consejo Legislativo. Es importante que la comunidad samueldariense y que todo el estado Táchira sepa y oiga que el gobernador va a cumplir lo dicho en asambleas, tal como lo hizo en la comunidad de La Tendida.